La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Hace como 4 días que estoy tarareando una canción. Por suerte es una canción linda y hermosa de Micaela Basadoni. Creo que fue porque subimos un tema para pasar y estoy como cuando se me pone la cabeza como tipo cero pensamiento, me irrumpe la voz de Micaela Basadoni. Ay, es una hermosa voz. Y dicen que para que se te vaya la canción, ¿viste? Cuando siempre tenés un tema dando vuelta, como que o es el estribillo o es una sola frase, tenés que escucharla completa. La escuché completa. ¿Y te siguió? Y sigo. No me molesta igual, porque es muy agradable. No sé, recién venía pedaleando, por ejemplo, y fue como, pa, se me viene. Además, se me viene la voz de Micaela Basadoni, como ahí repitiendo. Y no sé, ayer en mi casa también estaba escuchando otras cosas, de repente me quedaba en silencio y me aparecía nuevamente. Por suerte ya, repito, es una voz muy tierna, es un lindo tema, porque si fuese otro, cualquiera, el tema del verano, garrón, porque no te la podés sacar y ahí te empieza como a carcomer el cerebro. Sí, no, y aparte ya después tenés que compartirla, empezás como en una desesperación de sáquenme esto. Claro. Como más o menos tener una verruguita, que eres caliente, tipo, sáquenme las verrugas. Pero nunca viste como algo que tengo encima. Pero decían eso, que había que escucharla completa y ahí se te va. Se te iba, la soltabas. Capaz si te gusta la canción, no aplica. Y esté más pensado para el tema del verano. Ah, pues, qué garrón cuando se te pegan esos temas horribles. Y además hay que reconocer que... pegadizos, por eso son se muy te pega. Pegadizos, sí. Como, no sé, pero no sé si estudian mucho de qué manera instalarse o qué, pero te aprendés, sabés. O los temas de ciertas publicidades también. Sí, también. Hay una, la de le das sabor a tu vida, que no es imposible transitar sin que se te pegue toda la canción. No sé las de ahora en realidad porque no miro mucha tele, no miro nada de tele en realidad. Eso. Pero sí me acuerdo de los 80, de mi niñez, un montón de publicidades. Que no las podías esquivar. La de tuve 3 y tuve 4, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora le podés poner omitir anuncio y te... Y ya está. Ya está. O directamente poner un bloqueador de anuncios. Es como que estás más... tenés más posibilidad de bloquear. Antes ingresaban o ingresaban. No había modo... doble y triple sabor. No se podía evitar. Se me ocurre un montón. ¿Cuál? Doble y triple sabor, la de los alfajores. Había pocha de publicidades. A Agus ya sabemos que le gusta la de las casas de las aceitunas de acá. Creo que en alguna oportunidad he escuchado que cante la de Marolio. Claro, por eso. Son malísimas. Son malísimas, muy malas, pero te las aprendes. Sí, se te pega y no te las podés sacar. Entonces capaz estás... viniendo para acá, yendo de un lugar a otro, cocinando, haciendo algo y es como se activa un recuerdo que es casi te diría como inevitable ingresar, como ya estoy en esto y la tengo que cantar, es un bajón y después te tenés que amigar, no te queda otra. Hasta que en un momento obvio. Se va o ingresa otra canción. Claro, es como que te entra otro, te saca el espacio ahí, entonces queda ocupado por otro. Claro, y hay cosas que la de le das sabor a tu vida, no se va más. Es como, la aprendiste y no se va más. No es que te la vas a olvidar, esa es la macana. La de Tubi 3 y Tubi 4 me acuerdo hasta la publicidad completa. De la imagen. La secuencia visual, digamos, cómo venía, quién entraba, quién salía. Que era un tubi que tenía patitas y que iba agarradita de la mano en una calle. Una era en calle de lluvia, o sea, con día de lluvia. La otra no, iban así agarraditas de la mano, paseando por la ciudad de Buenos Aires. ¡Qué bien! Pa, yo imagino que era la ciudad de Buenos Aires, no sé, pero paseaba. Pasa por que nosotros la veíamos desde el pueblo. Mano. Claro, veíamos desde el pueblo y todo sucedía en Buenos Aires, entonces. ¿Sabías que en la provincia de Buenos Aires no te pasó también que te cortaban las publicidades y te ponían las del pueblo? Claro, o las sí. De los pueblos vecinos? Sí. Entonces te pasaba que estabas mirando Grande Pa, diferido, 3 días después. Y te entraba una propaganda de otra cosa a la hora de las propagandas de Buenos Aires. Que eran muy malas, por cierto. Muy precarias. Claro. Voy a retirar lo que dije anteriormente porque hay que reconocer el esfuerzo. Eran muy precarias. Había muy poco recurso técnico, entonces se hacía lo que se podía. La de los locales de ropa del pueblo eran buenísimas. Eran geniales, sí. Porque sí, entraban sí. Y salían de un vestidor con las pilchas que estaban de moda. Y era malísima. Y la piba estaba con una luz. Que parecía un zombie. Y bueno, era la que iba. Pero, ¿cuántos canales locales en Necochea? Canal 4, solo uno. ¿Uno? Claro. Y después tenías la repetidora 8 y 10 de Mar del Plata. Ah, claro. Y el, ¿entendés? Y el 7. El 7 no tenía el ATC, pasaba de corrido. Siempre. Claro. Entonces, hay muchas propagandas que no las vi en esa época, porque me las perdí. Veía las de la zona. La zona, publicidad es de la zona, se le decía, como era todo ahí un gran conmoble. Del resto de los pueblos costeros. Claro. Hermosa. ¿No vieron, viste el Ciudadano Ilustre que te pasa como un compilado en un momento de publicidades? No. ¿Vos la viste, Mary, el Ciudadano Ilustre? Hay una escena que solo la registramos. Fue una peli, tampoco es brillante, pero tiene un momento donde interpela a las personas que pasamos por esa situación, que es estar viendo tele, que se te corta. Y te entran las publicidades de la zona. Y pasaban justamente todas estas, la de los micro Mar de Plata, una casa de mosaicos, que era Rizo. Te las puedo decir hasta en el orden que aparecen en la peli. Que era el orden esa. Y te quedan para siempre, no se te van. Me acuerdo esas canciones. Pasa, me da vergüenza cantar. Claro, claro, claro. ¿Y la del local de mermeladas donde trabajabas tenía publicidad propia? No, esa es más de 2000. Más de 2000. Ya, ya era más grande. Ya era más, claro, si no muy pequeña, era medio como... Me estaban explotando. Sí, sí, sí. Había como una complicación. No, esa es la de la Casa de Azúcar. Recomendamos esas mermeladas para quienes van a la costa. Para que van a la costa que ya puedan adquirirlas. Cochea. Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Entré en que había 2 canales locales. Creo que siguen estando. Pero también pasaba lo mismo. Uno pasaba, era todo de ahí, programas de televisión y demás de ahí. Y el otro pasaba los canales de acá. Claro. ¿Y por dónde veías la propaganda de Tubi? Porque esa me... Y, pero eso era cuando venía acá a Buenos Aires, que veníamos lo mismo. Bastante seguido. Yo cuando veníamos acá. En fines de febrero, principio de marzo, a comprar todas las cosas para la escuela, las zapatillas, el equipo de gimnasia, la remera, las hojas, las carpetas, todo. Y después los feriados, que siempre pegábamos una escapada, o por ahí vacaciones de invierno, como en esa época. Y ahí también aprovechaba mirar los capítulos, ya lo contesto, los capítulos adelantados de las series que se repetían en Trenque. Y ahí te volvés con las canciones y las cantabas, que era como, no saben lo que vi. Y canchereabas un poco, porque habías venido a Buenos Aires. Minutos pasan de las 9 de la mañana este lunes 29 de mayo, 6 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy. En esta mañana tribal nos vamos a estar metiendo un poquitito con la producción del trigo transgénico y después esperemos que llegue Carlitas de Ni Una Migrante Menos. Y hablamos de cancioncitas pegadizas, nos vamos a Vigilante Margarita haciendo Paraguas. Agarro mi paraguas rojo. Llego a la puerta y pienso que prefiero llevar mi paraguas azul. Cierro con llave. Me subo al colectivo, está vacío. deja de golpear. Charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, caravana solidaria en apoyo a la LOF Cayunao desde la costa atlántica a las nacientes del río Chubut. El pasado jueves 25 de mayo partió desde la costa atlántica a las nacientes del río Chubut la caravana solidaria impulsada por la Comisión en Defensa de las Nacientes del Río Chubut en apoyo a la LOF Cayunao, comunidad mapuche que resiste el avance privatizador de empresarios cataríes en las altas cumbres del Cerro Carreras, donde existe un glaciar y las nacientes de cinco ríos, entre ellos el río Chubut. Allí, en un ecosistema crítico, se construyeron cotos de caza de ciervos que lo modifican gravemente, al igual que obras hidroeléctricas y la tala de bosque nativo. Estos capitales, cuyos operadores locales son Hugo Alberto Barabuzzi e Ignacio Petrocci Masuch, avanzan con un alambrado sobre las nacientes de los ríos y los territorios ancestrales del pueblo nación mapuche, que los integrantes de LOF Cayunao han rechazado ya dos veces, interponiendo su propio cuerpo para evitar el cercado. Esta apropiación se da en un contexto de amenazas de muerte, violencia de género, hostigamiento y la inacción cómplice de los gobiernos de Río Negro, de Chubut y de la Nación, denuncian. En este marco es que lanzaron la colecta Kilómetros Solidarios, con la consigna La LOF Cayunao nos necesita, ayúdanos a llegar hasta allá, donde convocan a donar kilómetros con aportes a elección que van desde los 200 a los 2.000 pesos, a través de transferencias a la cuenta con el alias buzo.cuota.cada de Mercado Pago. Estreno documental Cosechando Bronca, el limón en Tucumán. La izquierda Diario y Contraimagen presentaron una investigación documental sobre los trabajadores del limón en el norte argentino. ¿Cómo es el trabajo temporario, a destajo y golondrina de los trabajadores rurales? ¿Y de qué forma se organizan para terminar con el régimen que sostiene a los empresarios de la tierra en el poder? Argentina es el primer exportador de derivados industriales de limón. En Tucumán se produce alrededor del 80% de la producción nacional. Casi tres cuartos de la cosecha se destina a la producción de cáscara deshidratada, aceites esenciales y jugos concentrados. Pero las ganancias que brotan en el Jardín de la República terminan en unos pocos bolsillos. ¿Por qué los de arriba se enriquecen y los de abajo somos peores? Pregunta frente a cámara Witterman, uno de los entrevistados desde una finca de limón. Es uno de los miles llamados trabajadores golondrina que, finalizada la cosecha, migrará hacia otra provincia en busca de trabajo para poder vivir. El documental ya está disponible gratuitamente en el canal de YouTube de La Izquierda Diario. Agredieron a un grupo de activistas trans luego de la marcha de las históricas. A la madrugada del miércoles, después de la marcha por la ley de reparación histórica en la que se gritó fuerte "al calabozo no volvemos nunca más", a cuatro jóvenes travestis y migrantes las agredieron, las violentaron y las privaron de su libertad. Las chicas estuvieron detenidas 15 horas, fueron víctimas de violencia institucional, se les negó asistencia médica y se les negó su identidad. Un grupo de activistas hicieron base en la comisaría hasta que se les otorgó su libertad. Nunca nos cuida ni nos cuidó la policía, nos cuidamos entre nosotros, escribieron las históricas en sus redes sociales y después nos preguntan por qué marchamos. Juicio Jefatura 3 contra 27 represores en la última dictadura. En Tucumán se lleva adelante el 15º juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. Se trata de la causa conocida como Jefatura 3, que juzga a 27 militares y policías retirados acusados de formar parte del sistema represivo que secuestró y torturó a 237 personas en el centro clandestino de detención de la Jefatura de Policía durante la última dictadura cívico-militar. Una particularidad de esta causa es que dentro de los documentos con los que cuenta la Fiscalía se encuentra una lista de la policía con el nombre de las personas que habían estado secuestradas en la jefatura. Al lado de cada nombre había tres anotaciones que señalaban en qué situación se encontraba cada víctima. La palabra PEN, PEN, era utilizada para referirse a aquellas personas que estaban blanqueadas, es decir, que su detención estaba reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional. Libertad era utilizada para quienes eran liberades bajo la clandestinidad. Y DF, como abreviatura de disposición final, para referirse a las víctimas asesinadas. El fiscal de la causa, Pablo Camunia, señaló que se trata de la única lista de desaparecidos que hay en Argentina. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana, 9 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Los delfines están celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Ábranse todos los caminos, las puertas se abran, ábrase el cielo, la mañana. Y sí, Micaela Basadoni hace aventura. Gira siempre el planeta y abran. Abracemos fuerte. Me desespero cuando pienso que espero, pero rápido entiendo que movemos el tiempo lento. Busco recuerdos, un rincón de las casas que antes habitaba. Sigue en mí la garganta, la aventura. Estoy segura de que vamos a salir. La garganta, la aventura. Estoy segura de que vamos a salir a buscar. Abras el pecho, corazón, abro lejos. La vuelta en expansión hacia afuera, bosques y laberintos van abriendo caminos desde y hasta el borde de la piel. Ábranse todos los senderos, las puertas se abran, ábrase el cielo, la mañana despierta que se pasan los días, gira siempre el planeta y abran. Abracemos fuerte. Charco. FM 8.7. Frecuencia modulada estéreo. De 50 experiencias a nivel mundial, una de ellas en la provincia de Buenos Aires, donde se demuestra que el maíz orgánico rinde solo un 6% menos que el transgénico.

haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu, ex la tribu. Encendida. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 29 de mayo. Venimos en sintonía porque terminamos de conversar muy hermosamente con Fernando Frank sobre la importancia de tomar conciencia o seguir tomando conciencia de la producción agroecológica y lo que implica este otro modelo productivo instalado por el sistema y algunos gobiernos. De la colaboración y siempre de la mano de empresas transnacionales para dar inicio a, o continuidad en realidad, al sorteo semanal. Así es, decía Fernando, es que no hay que construir alternativas, las alternativas ya están, y están precisamente de la mano de Iriarte Verde, quien esta semana nos regala para sortear un cajón soberano, que ahí en nuestro Instagram se puede ver la foto de un montón de verduras súper coloridas y sabrosas. Y para que lleguen a tu mesa, tendrías que etiquetar con quién compartirías y comerías un alto guiso con las verduritas de Iriarte Verde. Y tienen que seguir también a las redes de Iriarte Verde. Hubo varias participaciones, mucha gente que tiene ganas de compartir un alto guiso con otra persona, entonces va etiquetando. Estoy viendo que nosotras agitamos de que le etiqueten a Mary para regalarle en su día un guiso por el día de hoy. No nos han llevado mucho el apunte, pero todavía están a tiempo porque el sorteo lo vamos a estar realizando el viernes tipo 10:30, 11 menos cuarto de la mañana. Sí, sabes que estaba viendo que funciona esta consigna. Como de etiquetar, sí, y porque Mary es como mira que le dice, sí, chicas, esto lo habíamos hablado. Es por ahí como no se dieron cuenta todavía, porque la manijeada, etiquetás, entonces tenés que responder y etiquetás a otra persona o le devolvés el gesto y demás. Yo me quedé pensando en algo con la nota de Fernando. En una sola cosa. Muchas cosas. Pero una fue como, qué interesante que sería de la ley de etiquetado transgénico. Un poquito angustiante también, porque de repente agarras un paquete y tiene un montón de etiquetas. Pero sería muy interesante y me parece que se seguiría avanzando mucho en esta toma de conciencia, porque ya con la del etiquetado frontal, como el impacto en algunas personas por ahí que estaban acostumbradas a consumir determinados productos y que por ahí no pensaban mucho, no daban el lugar a decir a ver qué es lo que estoy consumiendo, de repente ves tres o cuatro etiquetas ahí y es impactante, como decir, no. Tal cual. Y aparte que no, el impacto visual no es el mismo, pienso en las cajitas de cigarrillos, donde la foto ya ni te invita a indagar de qué se trata. No, esa foto te genera rechazo. Exacto. Acá por lo menos da otro tipo de curiosidad la presentación de ese etiquetado y facilita la lectura, ¿no? Porque por ahí quienes teníamos o tenemos el hábito de leer de qué está hecho lo que nos llevamos, la letra es muy chiquita, a veces está cortado, a veces los ingredientes te aparecen justo en donde está cerrado o por donde después tenés que abrir. O en códigos, en nombres difíciles. Tal cual. Esto que señaló Fernando, ¿no? De atenti con los derivados de trigo y soja. Esos derivados vienen de trigo y soja transgénica. Entonces ahí ya te facilita un montón. Entonces ya sabemos que tenemos una lista bastante extensa de lo que no vamos a consumir en góndolas, pero para eso está Iriarte. Para eso está Iriarte y tantas otras experiencias de producción agroecológica que apuntan a la biodiversidad, que también te enseñan en realidad, no es que te meten una manera de consumir, de esto no se puede comer todo el tiempo, como que hay un tiempo para determinadas verduras, hay un tiempo para otro tipo de verduras. Si te querés comer un durazno en junio, y Mildis, lamento decirte que no es la temporada y que si lo encontrás, lo vas a encontrar a un valor altísimo y la calidad no va a ser la misma. Tal cual, es otro saber y otro olor. Sí, no tiene... es de cámara y ese durazno que encontrás en pleno junio en Capital Federal o en cualquier otro territorio acá de al menos de la Argentina, y sospechá la producción, porque algo tiene que hace que no sea una verdura estacional. Por eso, si querés verduras estacionales y comerte un alto guiso, esta semana que va a estar fresquita aparte, va a ser una semana ideal para prepararte una sopa, un guisito con legumbres y verduras agroecológicas. Metete en nuestras redes sociales, etiquetá con quién te comerías un alto guiso. Y si no tenés redes sociales, podés mandarnos un mensaje al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, y mandarnos el nombre de la persona con la que te compartirías estos 5 kilos de verduras y hortalizas de Iriarte Verde y participas del sorteo que vamos a hacer el viernes. ¿Con quién te comerías un alto guiso? Ay, con ustedes, obvio, tenemos 5 kilos de verdura, alto guiso nos hacemos el viernes acá. Y celebramos un precumple y un día de uppers que nos quedó atrasado. Otro poscumple. De hecho, el sábado festejé otra vez el cumple. ¿El sábado pasado? Sí, antes de ayer a la tardecita noche volví a soplar las velitas. Qué lindo, es hermoso. No puedo parar. Es hermoso eso, cuando viene como la resaca cumpleañera que pasó un tiempo y como, bueno, sí, juntémonos a festejarlo. Y sacaron una torta de la heladera y una velita. Y no y te pude volvieron menos a cantar feliz cumpleaños. Qué lindo gesto, muy tierno. Muy tierno. Así que eso, en cuanto queremos acordarnos, estamos comiendo un alto guiso de precumple y poscumple. De precumple y poscumple, me encanta. Yo, y la capaz que porque la nombré recién, pero porque le gusta mucho el guiso, es de la lógica también del guiso, cocina muy rico y tengo muchas ganas de verla, es una amiga llamada Giselle. Ay. Así que con Gise me comería un alto guiso. No sé mucho del guiso igual, pero con Gise me comería un guiso. ¿Sí? No, mirá vos, me sorprendés. Cuando digo no sé mucho del guiso y no tomo helado, como que me miran. No, la del helado la entiendo. Pero el guiso, unas legumbres... No, a mí me gusta más la lenteja, todas las legumbres, todo eso en ensalada. No soy mucho del guiso. Está bien. Mary, ¿vos con quién? Uy, guiso, como, bueno, no sé, sabemos que hay ricas recetas del lado de la familia de Mary, así que debe tener por ahí. Bueno, para quienes quieran participar, buscan el posteo en Instagram, que nos encuentran como Charco de Arena, o en Face, o nos llaman o nos mandan un mensaje al 11-31-26-0887. Nos dicen con quién se comerían un alto guiso. Siguen la página de Iriarte Verde y ya están participando de este sorteo por 5 verduras y hortalizas de un cajón soberano. Antenitas de vinil hacen guiso de lentejas. La receta de mi abuela hoy les quiero compartir. Es un guiso de lentejas, no se pueden resistir. Cebollita, zanahoria y morrón rojo hay que picar. No se olviden las lentejas, en remojo hay que dejar. En aceite calentito la verdura hay que rehogar. Revolviendo con cuchara y a gusto salpimentar. Guiso de vas a querer repetir. Guiso de lentejas, guiso de lentejas. Si no te gustan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer repetir. Una salsa de tomate bien fresquita y natural. Dejar hervir las lentejas y esperar para el manjar. Solo para valientes, un quesito bien rallado, salchichitas bien cortadas o chorizo colorado. Guiso de lentejas, guiso de lentejas. Si no te gustan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer repetir. Guiso de lentejas, guiso de lentejas. Si no te gustan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer repetir. pasan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer repetir. En medio de un paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, se acaba el plazo. El Estado incumple el compromiso con la mesa de diálogo mapuche. El primero de junio, los Estados Nacional y el de la provincia de Río Negro tienen que cumplir con la reunión de la mesa de diálogo que se inició por pedido del presidente Alberto Fernández, con participación de las instituciones del Estado que forman parte de la causa, luego del violento desalojo a la LOF Lafken Winkulmapu, hecho que no solo consumó un desalojo violento, sino que además consolidó la presencia del Comando Unificado. La militarización del territorio y hasta el día de hoy tiene graves violaciones a los derechos humanos, como es la prisión política de 4 mujeres mapuches junto a sus niñeces. Organizaciones sociales y de derechos humanos exigen el cese de la persecución y judicialización, la restitución del territorio, la reparación de las violencias, la vuelta de la Machi y su comunidad al Rehue y la inmediata liberación de las presas políticas y sus hijes. También demandan que se lleve a cabo la firma del acuerdo el 1 de junio del 2023, incluyendo la aplicación del artículo 34 que extingue la acción penal. El Estado debe cumplir con la mesa de diálogo que se comprometió con las comunidades mapuche-tehuelche. Autoconvocadas de Salta rechazan acuerdo salarial pactado a sus espaldas. Se conocieron este sábado los anuncios del gobierno provincial sobre el cierre de paritarias con la intergremial docente. Sin embargo, continuaron los reclamos y, según se conoció desde la asamblea de los docentes autoconvocadas, la negación a la que arribaron los gremios fue rechazada. Ante esta situación, hoy lunes no volverán a las aulas. El punto que generó mayor malestar fue el anuncio de los descuentos por los días no trabajados por parte del gobierno de Gustavo Sáenz. Las manifestaciones comenzaron durante el jueves y se extendieron durante la jornada del viernes, tanto en la ciudad de Salta como en otras localidades de la provincia, con Acampe incluido, insistiendo en el diálogo con autoridades, más allá de las reiteradas aclaratorias del gobierno sobre la falta de legitimidad de los autoconvocados para formar parte de las negociaciones paritarias. Cabe recordar que en este contexto también reclamaron por los violentos episodios del jueves 25 de mayo en el acceso este a la ciudad, que cobró como saldo la detención de 19 docentes que finalmente fueron liberados. Más de 5.000 asesinatos laborales en 5 años. El espacio Basta de Asesinatos Laborales presenta este viernes 2 de junio un nuevo informe que registra el periodo 2021-22. Será a las 16 horas en la banquina de los pescadores en Mar del Plata y a las 18 horas en Solís 823 de la ciudad de Buenos Aires. Según este espacio, que agrupa a trabajadores, trabajadoras y familiares que fueron víctimas de la desidia de las empresas y el Estado por la muerte en el puesto de trabajo en los últimos 5 años, al menos 5.041 trabajadores perdieron su vida por razones laborales. El espacio Basta de Asesinatos Laborales se formó en 2016, cuando se reunieron trabajadores y familiares ante 3 siniestros ocurridos en rápida sucesión. El mecánico de la línea 60, David Ramallo, murió aplastado al ceder un elevador en la cabecera de la línea. Diego Zoraire, trabajador del INTA, falleció tras la explosión de una olla. Y Richard Alcaraz, un albañil que perdió la vida en el derrumbe de una obra. Los 3 casos tuvieron como punto común la desidia patronal, ámbitos laborales que no cumplían las condiciones básicas y la falta de elementos de seguridad. Campaña por plena implementación de la ley 27.610. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y el 18º aniversario de su fundación, que se cumplió ayer, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizó distintas actividades en todo el país.

Logramos que 2,5 millones de personas accedan al agua segura y cloacas. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos acceden a mejores condiciones de vida. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Mañana, este lunes 29 de mayo, seguimos en Charco de Arena, seguimos haciendo territorios posibles. Le damos un cálido abrazo en esta mañana fresca a Carlita Montero de Una Migrante Menos. Buen día. Buen día, acá me sigo estirando, ¿viste? De fondo. Pero sí, tenés la almohada, tenés la marca de la almohada pegada en el cachete izquierdo. Por eso me maquillé. Bueno, sí, volví al piso. Con mucho frío, pero acá estoy presente. Llegué incluso unos minutos antes. Llegaste tiempo antes, eso lo valoramos. No, yo también me valoro, juro. Pero bueno, retomando, volvió, bueno, al fin llegó el frío porque también estábamos en unos momentos primaverales la semana pasada, o en el cumple de Juli, por ejemplo. Pero bueno, hoy en la columna de Ni Una Migrante Menos tenemos... Queremos comentar, vamos a estar sacando un flyer próximamente, esperemos que hoy a la tarde-noche o mañana a más tardar, porque vamos a realizar un conversatorio el 3 de junio, el sábado 3 de junio a las 5 de la tarde, y el conversatorio va a estar enfocado justamente a la situación actual que está viviendo nuestra comunidad migrante en Chile, en Argentina, en Perú también, y en Bolivia, ¿sí? En Chile vamos a tener dos compañeras que van a estar justamente comentándonos sobre la situación, por lo que está todo lo que venimos charlando un poco en las últimas columnas, ¿no? Sobre cómo afecta el discurso de odio de los medios de comunicación a la comunidad migrante, como en todos lados, siempre tomando a la población migrante como chivo expiatorio, criminalizando a la población. En un contexto de haber aprobado un paquete de seguridad que lo que hace darle mayor impunidad y legitimidad a las fuerzas represivas y que, por ejemplo, esto, como comentarlo, por eso nos parece muy urgente, marca nuestra propia agenda feminista este sábado 3 de junio y acuerparnos con compañeras que están en otros territorios con las que ya venimos articulándonos, en este caso la Brigada Migrante Feminista en Chile, que la sacamos ahí a Jenny la última vez. Pero también vamos a estar con Lorena Zambrano, que ella forma parte de lo que es AMPRO, la asamblea de Tarap, que nuclea distintas organizaciones migrantes. Lo quiero leer bien cómo es el nombre, un segundo. Sí, claro. Es la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, AMPRO, y porque es el lugar donde justamente se ven muchas situaciones de un poco lo que comentaba Jenny la última vez, de personas que están varadas en la frontera. Que ni eso es lo que está al norte, la ciudad del norte de Chile, que habíamos hablado de esos campamentos que se armaban, sí, de manera autoconvocada. Precarios, además con mucha precariedad, donde los funcionarios del lado de Chile no se hacen cargos, ¿no? Y tiran la pelota para el otro país y el otro país hace lo mismo. En el medio, personas que han muerto directamente por esta situación, por estos tratos deshumanizantes. Pero no es lo único, porque el 19 de mayo, por ejemplo, lo que ocurrió en Chile nuevamente es que Milton Domínguez, un migrante de nacionalidad colombiana, discapacitado, una persona mayor, fue asesinada por 4 marinos de Chile. El juicio y todo lo que fue la audiencia se dio a puertas cerradas, se dio de forma virtual por parte del Poder Judicial chileno. No permitieron que personas de prensa siquiera estén presenciando esos testimonios, esas audiencias. Y bueno, a raíz de esto también fue como un poco lo que dijimos, bueno, es necesario como volver a mover redes en relación a lo que está pasando en nuestros territorios latinoamericanos. Sí. En relación a lo que tiene que ver, por un lado, el avance fascista, ¿no? Más organizado, no solamente de las sociedades, de las fuerzas represivas, sino también hay una legitimidad social por grupos organizados en relación a esto, más allá de que estos 4 marinos son justamente marinos y pertenecen al Estado chileno, o sea, son funcionarios chilenos, pero que el racismo y la xenofobia está a flor de piel, no solamente en ese territorio, que por lo menos pensamos que en un año electoral como el que estamos atravesando en Argentina, esto, dependiendo quiénes ganen también, peor, menos peor, la situación va a caer también sobre nuestros cuerpos, la situación de todos los problemas económicos, sociales, políticos que terminan justamente justificándose sobre la comunidad migrante, que no es representativa siquiera, ¿no?, a nivel nacional. Así que eso en relación a Chile. Después vamos a estar también charlando el viernes con Inés, que es de una compañera de justamente de la organización Mujeres Migrantes Maltratadas, que vienen desde hace muchísimo tiempo ahí, desde la pandemia. Nos conocimos en un contexto de pandemia donde tienen muchísimo menos derechos o acceso a derechos, si se quiere, que en relación a la Argentina, ¿no? Ya dependen las compañeras migrantes, dependen muchísimo de la pareja nacional cuando se encuentran casadas, incluso no pueden regularizarse en ese sentido, tienen trabas dentro de lo que es las instituciones que debieran dar la regularización migratoria. Y en este último tiempo, sobre todo desde el golpe en Chile, pasamos por tantos golpes, pero no, lo que sucede en Perú, en un contexto donde también las compañeras han salido durante las... Ahora tal vez bajó un poco la visibilidad, pero sigue estando la población en la calle, ¿no? Sí. Pidiendo y exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, una presidenta que no es reconocida por el pueblo peruano, y que la población, la comunidad migrante organizada también ha salido a resistir a esta tipa y que ha sido más perseguida. O sea, no nos olvidemos también cuando fue la situación de que tiraron una bomba y cayó en una casa y habían personas migrantes viviendo en esa casa, que primero lo que dijeron por parte de la Policía Nacional del Perú fue que fueron los propios manifestantes quienes hicieron eso. Y no, esa propiedad era de un vecino y que vio claramente que no fue de los manifestantes, que eso salió después, pero bueno, los medios de comunicación hegemónicos, se levantó el discurso de la Policía Nacional Peruana, y que las compañeras, bueno, también desde Mujeres Migrantes Maltratadas, estuvieron movilizando en repudio al gobierno dictatorial de Dina Boluarte, a sus medidas contra la población, y que también en esas medidas está dentro del el paquete y el chivo expiatorio nuevamente de quienes hacen problemas, de quienes hacen lío, quienes van en contra de la normalidad del país, ¿no? También es la población migrante. Sí, ¿no? Como una lógica que atraviesa, ¿no?, de los distintos territorios, esta idea de estigmatizar la migrantada como la que provoca los disturbios, ¿no? O ser parte de esa desestabilización de la gestión, y se responsabiliza a la migrantada. Exacto, y en ese contexto de conflicto social cotidiano, quienes somos carne de cañón, no estoy diciendo nada nuevo que hayamos dicho, claro, en otras columnas anteriores, pero sí estoy tratando de resumir un poquito de cómo está la situación en Chile, cómo está la situación en Perú. Hay compañeras que ahí están resistiendo también en un contexto donde las regularizaciones migratorias tampoco están sucediendo, mucho menos, porque la población migrante no va a ser agenda, mucho que menos en una, en un gobierno de derecha, un gobierno que justamente no respeta a las instituciones democráticas. Entonces, vamos a estar ahí actualizando un poquito con Inés esta situación. También el viernes lo vamos a transmitir por Facebook Live. Así que, y me falta comentar también a, bueno, desde Argentina vamos a estar una de nosotras, de Nina Migrante Menos, actualizando qué hizo y qué no hizo la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, que desde el momento que asumió la dirección, lo único a que se dedicó fue a hablar sobre el control de fronteras. Entonces eso también es un problema. Lo nombramos también en la columna. Pero desde que asumió en el primer momento, ya casi 4 años, ¿qué ha modificado en relación a lo que ha sucedido con el macrismo en cuanto a políticas migratorias? Bueno, se ha derogado el DNU después de casi un año, y además no lo hicieron inocentemente, lo hicieron para tirar flores, sí, los mismos que están de acuerdo con sus políticas. Justamente un 7 de marzo del 2021, si no me equivoco, o sea, casi un año de estar en el gobierno, cuando durante todo el 2020 las organizaciones migrantes y promigrantes pudieron lograr que modifiquen, por ejemplo, el certificado que tenías que sacar por la página de Mi Argentina para poder circular tranquilamente, que no estaba, por ejemplo, tipificado que si eras una persona migrante que no tenía el DNI, sino que tenías la precaria o estaba en trámite tu DNI. Claro, este certificado, Carly, en el marco de la pandemia, ¿no? Como el eso peor pasó. Año a nivel mundial, claro. El peor año. El peor año, entonces, criminalización a la población migrante, ¿no? Una aportación de rostro también, porque compañeras y compañeros que salían a comprar por su barrio y tenías un rati en la esquina, y que porque tenías que joder, no tenía otra cosa más que hacer, iba y te preguntaba, y no tenías el certificado, y además estás yendo a comprar a la vuelta de tu casa, o a 2 cuadras, o a 3, y bueno, esas situaciones pasan. Lo mismo que tener un domicilio cuando iniciaste el trámite y estás con otro porque te fuiste a otro lado, porque también existen, ¿qué existen? Bueno, alquileres que te piden un montón de requisitos, y podemos hablar larga y tendidamente en relación a la problemática habitacional solamente en la ciudad de Buenos Aires y el negocio inmobiliario, que no es la agenda de hoy, pero estaría bueno desmenuzar, sí, eso, cómo funciona, y que gran parte de esa problemática la población migrante está de lleno atravesada. Y de si lleno. Te piden, Carly, garantías de familiar directo en el mismo, en la misma localidad, o sea, vos alquilás en Buenos Aires, tenés que tener un familiar directo propietario en Buenos Aires para presentar como garante. Imposible. Si no tenés DNI, no podés siquiera nada. No, y que muchas veces termina la población migrante viviendo en hoteles, cuando ya sabemos también lo que implica en la mafia hotelera, justamente porque, bueno, hay que estar mudándose constantemente por no llegar a cubrir los requisitos habitacionales que piden. Tal cual. Y pensando en familias que son monoparentales, que son, sí, mujeres con pibes, bueno, peor todavía, ¿no? Entonces, todo este problema que sucedió en pandemia se resolvió después de un año para no confundir a quienes nos escuchan, este problema se resolvió después de un par de meses, durante el 2020, por presión de las organizaciones migrantes y promigrantes. Lo que sucedió después de casi un año de gobierno del Frente de Todos, post-macrismo, post-políticas antimigratorias, bueno, lo único que se logró modificar, que ha sido bien recibido, ha sido la derogación del DNU. Pero tardó un montón, porque era una firma. O sea, era que el funcionario del gobierno, el presidente en realidad tiene la potestad de derogar una ley, derogue el DNU. Sí, entonces eso se demoró muchísimo, Fernández, y dentro de lo que es el marco de la Dirección Nacional de Migraciones, esto también lo hemos dicho, pero lo volvemos a repetir porque de esto vamos a hablar con no sé si con cifras es la palabra, pero sí con casos de personas que han sido expulsadas durante este gobierno de la patria grande que se dice ser, que de Patria Grande cada vez queda muchísimo más lejos, porque acá reflexionando podríamos pensar de por qué se están dando expulsiones por falta de regularización migratoria. ¿Qué significa esto? Nosotras en la ley de migraciones, la 25871, sancionada con mucho esfuerzo y por pujar de las organizaciones migrantes, en acompañamiento con, bueno, una línea política también para que eso se promulgue, pero lo hemos parido a las familias migrantes, tipifica las causales para que una persona migrante sea expulsada, tipifica, ya está tipificado, y no tiene que ver con delitos penales. Exacto. ¿Sí? Sin embargo, durante, hasta el día de la fecha, porque esto no se ha revertido, hasta el día de la fecha, de la mano de la directora Florencia Carignano, de la directora nacional de migraciones, lo que vienen haciendo es sosteniendo políticas de expulsión a personas migrantes por no tener el DNI traducido, o sea, por una falta de regularización migratoria, cuando la propia ley, la 25871, establece el derecho a promover justamente que la comunidad migrante se regularice. Con esto no quiero decir que yo, Carla, boliviana, no tengo ningún deber como ciudadana de ver la forma de regularizar mi situación. Sí, obvio que la tengo. La población migrante también tiene derechos y sí, obligaciones. Pero necesitamos que, si la RADEX es todo virtual, me bajes esa información de dónde está la población migrante. Que si tengo un problema en mi expediente y sabes si tenés formación en cuanto a políticas migratorias, si es que la tenés, y si no, estaría bueno que se empiecen a formar, porque eso también lo que ocurre es que si vos tenés un problema en tu expediente, de tu expediente de tramitar el DNI y te mudaste, no des por sentada la notificación. Pues es lo que están haciendo. Eso es lo que hizo el macrismo para agilizar las expulsiones. Y este gobierno eso no lo está modificando. Entonces vos estás siguiendo con una línea de política antimigratoria. Uh-huh. Y ese es el problema que estamos atravesando hace más de 3 años, casi 4, con el actual gobierno. Carly, en época de año electoral, ¿no tendría, pensando en una lógica de ampliación de electorado, ¿No tendría que facilitarse en un punto, como lo pensando desde una política partidaria? ¿No es mucho más fácil crear facilidades para ampliar el padrón electoral? Estoy diciendo algo que es un horror, en realidad. Sí, pero entiendo, pero es cuando tenemos la posibilidad de aprovechar y que lleguen un poquito más acelerados los derechos, claro, ¿no? Y salgan. Pero lo que va a salir, y si quieren podemos hacer un ejercicio de cada 2 semanas, de ir chusmeando a ver organizaciones migrantes que están como un poquito más cercanas al gobierno de turno, es de qué se está levantando. Lo que se levanta en año electoral es sobre, fíjate que estés en el padrón. Claro. Fíjate que estés en el padrón para ejercer tu derecho político. No te olvides, tenés derecho, sos migrante. ¿Viste? Claro, por eso te decía, si no empiezan esas campañas de entregar y facilitar la entrega de documentación. Es que si vos tenés problemas con un expediente a la hora de tener tu DNI, eso no va a suceder. No va a suceder porque tenés que destrabar esos problemas. El tema que está pasando, que pasó durante el macrismo, que se sigue sosteniendo con Florencia Carignano, es justamente, la directora de Migraciones, es justamente todos esos procesos de expedientes de personas que por irregularidad tienen la posibilidad de ser expulsadas, se está continuando. Y hay muchas personas que tienen justamente pedidos de expulsión, no han sido expulsadas, no por delitos que tipifica la ley de migraciones, sino por políticas tomadas en referencia al DNU con el macrismo. O sea, que podríamos traducir, se cambió el chalequito, pero sigue la misma política de turno para con la población migrante. No están resolviendo nada de fondo, al contrario, están dejando un montón de casos en la misma línea que perjudica muchísimo, no solamente a la hora de revertir, porque después en el próximo cambio de gobierno, venga quien venga, eso se va a limpiar, o sea, van a haber personas, funcionarios que no van a estar más, por ejemplo, quienes son las direcciones que van a cambiar, vienen otras personas, no entienden nada, siguen con la misma línea y la ley de migraciones cada vez va a quedar en discurso. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Y no hay una realidad de contemplar a la población migrante, porque si vos hubieras tenido desde tu primer momento, siendo gobierno de turno actual, del Frente Todos, de querer garantizar los derechos políticos, económicos, sociales de la población migrante, el DNU lo derogabas a la semana de haber asumido. Tal cual. No lo hiciste, tardaste casi un año y lo quisiste hacerte el feminista y derogarlo el 7 de marzo. Sí, sí. No, y aparte esto, ¿no? Pensar en cómo los estados, independientemente, como vos decías, de qué chaleco tenga puesto, sigue siendo racista, ¿no? Estas políticas lo único que hacen es profundizar el racismo. Sí, sí, sí. Y la sí. violencia también, total, porque es esto de no tener un hilo conductor, sino que es como cada 4 años arrancar de cero o más atrás desde cero. Lo que va quedando, Vani, es peligrosísimo, porque lo que nos están diciendo desde la Dirección de Migraciones, desde el macrismo, con el Frente Todos ahora, con Florencia Carignano en la Dirección de Migraciones, es que las expulsiones, o sea, ahora tenemos que trabajar para revertir expulsiones por no tener el DNI. Entonces, es mentira que están permitiendo entrar a la población migrante o que quieran regularizar. No, no te interesa, no te interesa resolver ese problema de fondo. No te interesa resolver el problema de fondo. Y bueno, después, y lo otro, la otra cuestión antes de terminar con la situación de Argentina, es todas las personas que entraron durante la pandemia por pasos irregulares, que esto es otro combo gigante, hablando del 2020, 2021, también hay un pedido, un compromiso de hay un compromiso del otro lado de generar una regularización, en teoría, ¿no? Porque esto también está en teoría, no hay una disposición en relación a esto de parte de la Dirección de Migraciones, para poder facilitar la regularización sin haber tenido paso de ingreso al país, claro, por esta cuestión humanitaria de pandemia. O sea, si vos tenías que cruzar y lo hiciste por paso irregular, ya sea porque fuiste a... porque se te murió y lo tenían que ir a velar, se te murieron familiares y tenías que regresar o quedaste varada cuando estabas viviendo en Argentina. Bueno, esas situaciones, la población migrante a nivel mundial, las personas tenemos libre movilidad. Si tenemos que cruzar una frontera, la vamos a hacer, a pesar de hasta fallecer en el camino. Entonces, esto es una realidad. Por eso, lo pongo muy entre comillas, el compromiso del otro lado de la dirección de sacar como una amnistía en relación, bueno, a quienes ingresaron por paso fronterizo no habilitado durante este periodo, por situación pandémica, deberían empezar a elaborarse esos casos. Estamos en mayo, casi junio del 2023, año electoral. El 2020 fue el año peor. Bueno, está bien, la excusa es que no se pudieron laburar, no sé qué, no sé cuánto. Está muy difícil la situación. Bueno, 2021 pasó. 2022, 2023, ya estamos casi medio año. Sí. Entonces es un problema, ¿no? Hay una necesidad de contemplarnos ni como sujetos políticos, mucho menos. Uh-huh. Pero no hay interés de regularizar nuestra situación en casos de la población con problemas, porque si vos no tenés un problema, pudiste sacar el papelito por el RADEX, pagar la tasa migratoria y después te llegó el DNI, con eso están hechos. Pero cuando hacen abordajes territoriales, no está previsto los sistemas, con excusas que no tienen el sistema en mano, ¿no? En la computadora. Ajá. Que están atendiendo, cuando nacen los abordajes territoriales. Es decir, vamos a Parque Avellaneda, vamos a la 31, vamos al Bajo Flores, un grupo de migración, ANSES, no sé qué, pero bueno, cuando llegas a migraciones y tenés un problema en tu expediente, no lo podemos hacer, acércate a la central. Ya, es imposible. Exacto. No, es un entramado clarísimo. Digamos, no es algo casual, no es un error de sistema. Sí, y yo tomando esto de la prescripción también a Cristina, yo diría que nos están prescribiendo nuestra regularización migratoria. Sin duda. Porque le estás diciendo a un migrante que por una falta de administrativa me estás tipificando un delito que es penal, que está en la ley, que es para poder ser expulsado. Entonces me estás expulsando por un tema que no me compete. Entonces estás siguiendo una línea antimigratoria del gobierno que criticaste. Bueno. Sin palabras, se quedó. Sin palabras. Sí. El sábado 3 de junio a las 5 de la tarde vamos a estar hablando situación actual migratoria y reflexionando sobre el avance fascista en nuestra región y cómo nos afecta a nuestra comunidad migrante. Gracias, Carlita, por estar. Belén Cuturi hace Punto Ciego. Refugiadas en el pecho, las palabras sofocadas quedaron sin decir, perdidas en el fin de la historia que se daba. Delirio desmedido de pasiones astilladas, el fuego se opacó, la risa se rindió, nuestra última batalla. Quemé las naves, te di más de lo que tengo, no me pidas tregua, no me quedan restos. Ni una boca, nada, para seguirte el juego. Todo lo que fuimos era un punto ciego. Quemé las naves, te di más de lo que tengo. No me pidas tregua, no me quedan restos. Ni una boca, nada. El fuego se opacó, la risa se rindió, nuestra última batalla. Quemé las naves, te di más de lo que tengo. No me pidas tregua, no me quedan restos. Ni una boca, nada, para seguirte el juego. Todo lo que fui. Pasan de las 11 de la mañana, le damos un beso grande a Petris que nos está cediendo un poquitito del espacio radial. ¿La seguimos picanteando fuera del estudio? Claro que sí, claro que sí. Gracias, Carlita, por compartirnos, por seguir quedarte con nosotras hasta el cierre del programa. Pero tenemos que juntar todo, cuadernitos, auriculares, todo lo que anda dando vuelta por la mesa, y dejarle espacio a La Montaña y a toda la programación de La Tribu. Y nosotras, Vani, ¿cuándo nos reencontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau,